La Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia, Pedro Romero, inició el pasado 7 de abril el 22 ciclo de vez cerrada en clase práctica. Este sábado 5 de mayo, la Plaza de Toro de Sanlúcar de Barrameda acogerá la quinta selección del ciclo con la participación del alumno de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, Mario Sánchez. De ello vamos a hablar nosotros a continuación durante los próximos minutos y lo vamos a hacer con el director de las escuelas de tauromaquia a nivel andaluz y también el director de la Escuela de Tauromaquia en nuestra localidad, con Eduardo Ordóñez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Eduardo Ordóñez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, el pasado 7 de abril daba comienzo el ciclo de ver cerradas en clase práctica con el desarrollo, bueno, pues de la primera selección en distintas zonas. En concreto, bueno, pues se ha llevado el ciclo ya en Dos Torres, en Camas, en Algar, en Motril, y llegará este sábado 5 de mayo a Sanlúcar de Barrameda con la participación, además también de un ubriqueño. ¿Cómo está marchando? ¿Cómo se está desarrollando el ciclo? Pues bueno, muy bien. Tengo que decir que nosotros, la Escuela Taurina de Ubrique, estamos muy satisfechos con cómo hemos iniciado el curso, y sobre todo porque hay alumnos nuestros que van destacando y van participando en un proyecto importante a nivel andaluz. Y prueba de ello es, bueno, ya en el ciclo de Becerrando actúan alumnos entre 14 y 16 años, pues ya ha participado José Antonio, un chavalito de Prado del Rey, que participó en Algar el otro día y no hizo mal un papel, estuvo bien. Y bueno, y ahora tenemos Sanlúcar de Barrameda, una plaza que es muy importante y además muy alegre con los toreros. Uh-huh. Pues tenemos la quinta vez cerrada, donde tenemos, bueno, la suerte de tener ahí a Mario Sánchez, que es un alumno destacado de la escuela, es un becerrista, pero se juegan mucho, ¿no? Porque esto es una competición donde participan 30 novilleros o 30 becerristas entre 14 y 16 años, y es el inicio de una carrera importante para ellos, porque tienen vocación y quieren ser toreros, y por lo tanto Mario pues también es un alumno muy disciplinado, un alumno que entrena, que tiene vocación, y esto le destaca enormemente y va con mucha ilusión, ¿no?, a torear el próximo sábado en Sanlúcar con novillos de Gerardo Ortega, una novilla que sale muy muy bueno. Y bueno, y estamos desde la Escuela Ubrique muy satisfechos, porque siendo una escuela humilde, sin recursos, pues no tenemos nadie que nos subvencione ni nada, sino simplemente un grupo de personas que estamos ahí en Ubrique, que están apoyando, ¿no?, a la escuela, y bueno, el ayuntamiento también nos apoya, ¿no?, en cierta medida, al tener la Plaza Toro y cedérnosla, y bueno, y apoyar, tiene también otros apoyos en las clases prácticas, pero la verdad es que ahora mismo estamos, podemos decir que estamos en la Escuela de Ubrique en un momento dulce, porque aparte de Mario Sánchez, pues bueno, tenemos a Juan Luis Sánchez, que toreará en Ubrique, en las novillas que se transmiten en Azul Televisión, con novillo de Lola Domé, del torero, y también toreará Antonio González en Sanlúcar de Barrameda con novillo de Espartaco. Ambas novilladas son también retransmitidas por Canal Sur, ya en un nivel superior, ya para alumnos más destacados, vamos, más mayores, donde te juegan mucho y de ahí después depende, es muy importante su carrera. Por lo tanto, yo le rogaría a toda la afición de Ubrique, a todas las personas que amen la fiesta de los toros, pues que están invitados, ¿no? A Sanlúcar pueden ir sin problema, puesto que ya le he dicho a Mario que los que vayan no se van a quedar en la calle. Yo me encargaré de que todos entren, la plaza es grande y es bueno que arropen a los alumnos y a aquellos chavales que quieren ser toreros. Por lo tanto, también queremos que las novilladas que se retransmiten por Canal Sur también se habiliten autobuses para ir a ver tanto a José Luis Sánchez como Antonio González, tanto a Utrera como a Sanlúcar de Barrameda otra vez. Y por lo tanto, pues bueno, estamos en un momento que hay que ayudarle a todos estos jóvenes que quieren ser toreros, y a la Escuela Ubrique, que tiene un grupo importante de personas ahí, como Vicente, ¿no?, que es un hombre que ha luchado mucho, Juan Rojas, está Salvador, que el hombre nos ayuda mucho también. Y bueno, hay una serie de personas que están apostando y apoyando, y yo sinceramente me siento muy arropado y estoy muy agradecido a todo ello. sois de personas en Ubrique comprometidos, ¿no?, con el marco taurino. La verdad es que los festejos de promoción de los nuevos valores de las escuelas taurinas andaluzas son prácticamente, bueno, pues una de las pocas oportunidades que puedan tener los futuros toreros, los alumnos, para realizar esa parte práctica tan necesaria, ¿verdad? Efectivamente, es que ahora mismo para estos jóvenes que se inician en la profesión de torero es una oportunidad única. Ahí ya, bueno, el sector taurino dice que es la mejor oportunidad que tienen, bueno, en todo el mundo, en todo el planeta taurino, los jóvenes que entran toreros. La mejor oportunidad porque, claro, tener un marco, una cadena autonómica que retransmite su actuación y que se triunfan, pues pueden verlo aproximadamente unos 500.000 andaluces, más en toda la parte del sur de Francia, Portugal, incluso en México y en América, se ven estas novilladas. Por lo tanto, es un, puede ser un marco ideal para que destaque uno de estos jóvenes y puede llegar a ser matador toro, como tenemos el caso de Roca Rey, que estuvo aquí hace 4 años y llegó a la final de este proyecto. Y hoy es una realidad, ¿no? Es una figura importante del toreo, donde, bueno, ahí está, ¿no? Torear en la Feria de Sevilla, con todas las figuras, torear en Madrid ahora. Y por lo tanto, quiere decir que esta es una oportunidad única para ellos. Y que eso sí, yo lo recomendaría a todos ellos, a los que participan, que lo aprovechen, que aprovechen las oportunidades y que se sacrifiquen, que trabajen mucho, porque nada sale gratis. Y que para ser torero hay que tener auténtica vocación, si no es imposible. Así que los animo a todos a que ya que nosotros, los que estamos ahí trabajando, las personas mayores, luchamos para que ellos actúen, pues que ellos también lo valoren y nos den satisfacciones, ¿no?, evidentemente. De hecho, la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique cuenta con un grupo importante de alumnos. El curso pasado, creo recordar que eran unos 25 alumnos los que formaban parte de este proyecto, con edades comprendidas entre los 8 y los 23 años. Y bueno, ese respaldo también pues le da proyección, ¿no?, a lo que es este marco. Sí, nosotros estamos abiertos como escuela comarcal, ¿no? Estamos ubicados en Ubrique, pero es una escuela comarcal. Y bueno, hemos tenido también apoyo de algunos ayuntamientos, como el Dargá, Pado Rey, Villalonga de Rosario. Hay una serie de ayuntamientos que ya han colaborado con nosotros en su feria. Y bueno, y le han dado la oportunidad para que puedan dar una clase práctica. De hecho, concretamente, el próximo día 20 de este mes, por la tarde, el domingo por la tarde, tendremos una clase práctica en la Plaza de Toro Ubrique. Y yo también quiero que los ubriqueños pues vayan y nos animen a todos y asistan a estas clases prácticas. Porque es la única forma de animar a esto, y por esto esperemos que este año sea un año bueno, que sirva para seguir ilusionando a todo el que quiere ser torero y para que nosotros también sigamos animados, ¿no?, que no nos aburran porque ellos no pongan de su parte. Pero la verdad es que ahora mismo la escuela tiene un número de alumnos que consideramos razonable, y hombre, y pedimos por el apoyo de las instituciones, del ayuntamiento y de todo aquel que pueda aportar algo para que esto siga para adelante. Pues de esos 4 alumnos que en la actualidad tiene la Escuela de Ubrique, 4 destacados, participaba en Algar Juan Antonio Rodríguez en ese ciclo de cerradas en clase práctica. Este sábado lo hará Mario Sánchez en Sanlúcar, y luego estos 2 clasificados también de la Escuela de Ubrique, Juan Luis Sánchez y Antonio González, que van a participar ya en la novillada que retransmite Canal Sur, que también es un paso importante, ¿no?, para pues su futuro de cara al mismo. ¿Qué le diría a todos aquellos ubriqueños que nos estén escuchando en este momento para que, bueno, pues respalden, ¿no?, el proyecto de estos jóvenes ubriqueños y se sumen a él con su participación? Bueno, pues simplemente una cosa, que tomen conciencia los ubriqueños y los aficionados toros de Ubrique, que hay una escuela en Ubrique que, aunque es modesta y está trabajando en silencio, que sepa que hay un grupo de hombres que trabaja desinteresadamente, sin recibir ningún recurso económico de ellos para nada, y que el único interés que tiene es, bueno, de que la fiesta de los toros resurja, ¿no?, en este entorno, y que la fiesta de los toros también dé oportunidades a todos aquellos jóvenes que estén ilusionados, y sobre todo que, como no tienen recursos, pues que entiendan que nosotros estamos trabajando para aquellos que no tienen recursos económicos, y por lo tanto hacemos una labor que tienen que valorar, y nosotros pues le pedimos apoyo a todo el pueblo de Ubrique y a todo, al ayuntamiento concretamente, que de eso nos está apoyando, ¿no? Y que sigan ahí, que sepan que la escuela Urique, que nació de una ilusión, ¿no? De un hombre que está ahí, que está ahora, yo creo que se restablezca, ¿no? De Vicente Castaño, pues entre él y Juan Rojas y, bueno, una serie de personas que han dicho que, bueno, han encontrado también el apoyo nuestro de la Asociación Andaluza y, bueno, decir que la escuela de Urique, pues, tiene su importancia y que necesita apoyo, ¿eh? Que esto siempre tiene que decirse, que es la realidad, ¿no? Pues con ese mensaje también nos vamos a quedar y el apoyo explícito este sábado para Mario Sánchez, que estará en ese ciclo de Becerrada en clase práctica en Sanlúcar de Barrameda. Recuerden que la familia ha dispuesto de un autobús para aquellas personas que quieran acudir y animar a apoyar al joven ubriqueño. Con toda esta información, no se preocupen, que vamos, que en Sanlúcar hay espacio y que pueden ir todos los que lo deseen, que no se van a quedar en la calle. Están invitados. Que ya nosotros nos encargaremos para que todo el que esté allí pueda entrar a ver los toros, ¿eh? Están invitados. Es gratis, la entrada es gratuita, ¿eh? Esto es importante. Exactamente, están invitados a participar y a disfrutar, bueno, de ese festejo. Bueno, y también, taurino, pues, lo que hemos dicho antes, que el día 20 también tendremos ahí una clase práctica en Urique, y también deseamos que vaya la gente de Urique a verla, y a darle ánimo a los alumnos. Pues le emplazamos, si le parece, Eduardo, de cara al futuro, para hablar más detenidamente de la Escuela Comarcal de Ubrique y más detenidamente de esa clase práctica que tendrá el próximo 20 de mayo en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Tan solo queríamos recoger esa última hora, ¿no?, en torno al desarrollo del ciclo de Becerrada que está teniendo lugar y a la participación de los ubriqueños en la diferente festejo de promoción de los valores de las escuelas taurinas andaluzas. Lo he dicho, Eduardo Ordóñez, director de la Escuela de Ubrique y de las Escuelas Andaluzas. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo que nos prestáis. Un abrazo para todos. Gracias, buenos días. Hasta pronto.